Pues nada, quería en principio agradecer a Clara, ¿no? En fin, la oportunidad de exponer toda esta historia y todos estos problemas en este foro. Clara, pues yo creo que nos conocemos desde hace al menos 20 años y va camino de convertirse en una indispensable, ¿no? Porque la verdad es que vemos a lo largo de los años cómo gente que se va incorporando a este trabajo, a este esfuerzo, pues va desapareciendo. Y bueno, hay determinadas personas que están permanentemente y ahí están resistiendo, ¿no? Y en definitiva, es lo que tenemos que hacer en toda esta historia, que es resistir, ¿no? Porque la verdad es que es muy dura. Fundamentalmente y esencialmente para todas esas personas que están fuera de las alambradas, fuera de estos muros que se han construido, pero también para las personas que están dentro y que están trabajando por los derechos fundamentales de estas personas y que se ven acosadas y que se ven agraviadas por un sistema que, en fin, al cual están. Pero estamos pues interpelando y estamos criticando, ¿no? A mí me tocó vivir, me ha tocado vivir en una ciudad pues que son 12 kilómetros cuadrados, que os podéis imaginar lo que son 12 kilómetros cuadrados. A veces pienso que hay cárceles en el mundo mayores que esta ciudad. Cualquier pueblo de España, si miráis el territorio que tiene, pues son 100 kilómetros cuadrados, 150 kilómetros cuadrados, el pueblo más pequeño. Pues imaginaos 12 kilómetros cuadrados aquí en el norte de Marruecos, ¿no? Una especie de burbujita, porque una burbujita donde, bueno, pues donde algunos o muchos, pues se vive relativamente bien y que, sin embargo, al otro lado de la alambrada, pues ahora mismo concretamente se está pasando bastante hambre, ¿no? Sabéis la situación que hay con Marruecos. En principio se cerraron las fronteras por motivo de la pandemia y ahora pues ya la excusa no se da, pero bueno, evidentemente el tema del Sáhara, un tema que es muy sensible en Marruecos para el gobierno marroquí, y que está utilizando pues este cerco al que nos estamos viendo sometidos para conseguir sus proyectos y sus expectativas en el Sáhara. Curiosamente, las primeras alambradas que se pusieron en Melilla, porque bueno, yo nací ya hace muchos años, pero en el año 72 todavía no había ni una alambrada, es decir, uno podía empezar a caminar y entraba en Marruecos y no había nada que te interrumpiera el paso. Era una situación bastante, pues la verdad, bastante cómoda y bastante interesante porque, bueno, hay unos sitios preciosos por aquí al lado, de calas, de montes, etcétera, etcétera, pues que todos lo hemos recorrido de niños y que no necesitábamos, pues, pasar por ninguna frontera para llegar a estos sitios. Sin embargo, en el año 72, y curiosamente también, por una historia de una pandemia, no de una pandemia, una pandemia de cólera, hubo un problema de cólera en Marruecos y ya pues las autoridades españolas vieron la necesidad de poner algún límite con la excusa de que había cólera, pero en realidad había otras historias detrás y era precisamente pues la idea de no ser invadidos, de defensa, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cierto es que esa alambrada, que era una alambrada militar, que ya digo, en el año 1972 fue cuando empezó a construirse, pues esta alambrada pues era pues prácticamente simbólica, ¿no? Porque cualquiera podía pasarla. Yo la he pasado muchas veces por encima, incluso con mis hijos pequeños hemos saltado esa alambrada. Pero ya era una señal, ¿no? Ya era un símbolo de que, bueno, de que aquí esto es una cosa y lo de allá afuera es otra cosa, ¿no? Y es una situación que se mantuvo hasta principios de los años 90, cuando empieza el problema brutal que estamos viviendo desde esa fecha de una inmigración descontrolada, ¿no? Y una inmigración descontrolada porque se ha diseñado de esa manera por parte de la autoridad administrativa, la autoridad gubernativa, pues por las circunstancias que, en fin, que uno puede imaginar, que cada uno tiene las suyas, yo tengo las mías, pues han preferido que la inmigración funcione de esta manera. Lo que es cierto es que a partir de principios de los 90, pues se empieza primero a subir la alambrada, después a poner otra alambrada, después poner otra tercera alambrada, van subiendo las alturas de las alambradas, después se ponen esos famosos enganches que pusieron encima, que cualquier persona que intentara saltarla, pues una especie de arpón que se te clava en la carne y te arranca la carne, ¿no? Y hemos visto a muchas personas desangrarse por ese motivo y algunos muertos, ¿no? Y después, además, pues se paga a un tercer estado, que es el estado marroquí, para que ponga más alambradas, porque todo lo que... todas las dificultades que podamos imaginar que hay aquí, allí están multiplicadas, ¿no? Porque es que se habla mucho de la alambrada, de la valla, ¿no? Se dice valla, cuando en realidad es una alambrada. Se habla mucho de la valla de Melilla, pero es que después de la valla de Melilla hay un foso enorme y después hay una red de alambradas ya en el lado marroquí que realmente es para admirar a las personas que son capaces de saltar esa primera valla de alambrada, pasar al foso y después saltar las tres alambradas para entrar en Melilla, ¿no? Yo siempre lo digo, que ahora que estamos en la época de los reality shows y ve uno cómo se lleva a la gente el dinero por cuatro chorradas, ¿no? Pues digo yo, ¿cuánto habría que pagarle a una de estas personas por participar en un reality show en el cual pues uno está en el monte durante 2 años viviendo allí de las basuras, donde vienen por las noches, te apalean, te queman el campamento, y tienes que salir corriendo de noche, que te puedes caer, y hay gente que se ha matado huyendo por las noches, ¿no? Y heridos, etcétera, etcétera. Y después, durante esos 2 años, intentas saltar toda esa alambrada y todo ese foso y todas esas dificultades que te ponen para acceder a Europa, ¿no? ¿Cuánto habría que pagarle a esas personas en un reality show, ¿no? Pues el caso es que a partir de esa fecha, ya digo, han ido incrementándose los problemas y con los problemas se han ido incrementando los muertos, ¿no? Unas veces pues ha habido muertos de disparo al intentar pasar. Yo estuve una noche el 5 de agosto, la madrugada del 5 de agosto de 2005, fue terrible. Contabilizamos 14 muertos de bala y bueno, pues una escena que yo, la verdad es que me imagino que la guerra tiene que ser algo parecido, ¿no? De helicópteros en ambos lados de la frontera, alumbrando con unos focos enormes, alumbrando a una gente que no veíamos, pero que podíamos imaginarnos desesperado intentando saltar, ¿no? Así ha habido pues muertos de disparo, ha habido muertos por ahogamiento, porque es otra forma de acceder a Europa, que es este lado de la alambrada. Hay un goteo permanente de cadáveres que aparecen en la playa aquí en Melilla. Va el forense, el juez, levantan el cadáver. Unas veces se sabe quién es, otras veces no se sabe quién es. Y es... ya digo, un goteo que hace un mes aproximadamente, en una semana fueron cinco cadáveres los que aparecieron, ¿no? Y uno se imagina, dice, bueno, pues si aquí pues tenemos una playa de 1 kilómetro, podemos poner, que es la ensenada del puerto donde entran los cadáveres, ¿cuántos cadáveres puede haber flotando por ahí? Que no llegamos a saber nunca que de gente que ha muerto, ¿no? Porque en un espacio tan reducido que entran tantos cadáveres, ¿cuántos puede haber por las playas de por ahí? Que en realidad ahí no se entera nadie, porque o se lo comen los peces o si lo ve alguien, pues no van a contabilizarlo como son contabilizados aquí en España, ¿no? El caso es que esto pues lleva sucediendo, ya digo, desde el principio de los 90, cuando empieza a funcionar el Tratado Schengen que excluye de sus fronteras, de la frontera europea, Ceuta y Melilla, y entonces esto se convierte en una especie de tapón, ¿no? O una bolsa, una bolsa donde viene la gente que antes pasaba sin problema y ahora pues se quedan aquí pegados, como si fuera una red, ¿no? Imaginemos una tela de araña donde va la gente, vamos, van los bichos y ahí se quedan pegados, pues aquí se quedan pegados. Y bueno, pues a partir de ahí, pues la situación es incierta, ¿no? Te pueden expulsar de una manera o de otra. Ya hemos oído hablar de las expulsiones en caliente, que las expulsiones en caliente no son autorizadas ni por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se ha lanzado el mensaje de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admite las devoluciones en caliente, no es cierto. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos admite unas devoluciones que no son las que se producen en Melilla, ¿no? Porque cualquier persona que accede a territorio nacional y cualquier persona que salta la valla está en territorio nacional, pues no tiene acceso a la posibilidad de pedir protección internacional, que hay muchísimos, muchísimos que vienen de países en conflicto. De hecho, aquí lo notamos perfectamente que cuando la guerra de Irak, por ejemplo, pues a las pocas semanas empezaron a llegar iraquíes, cuando la guerra de Siria empezaron a llegar sirios, y todas esas personas pues tendrían derecho a pedir una protección internacional que muchas veces no se les da porque simplemente se les expulsa, como se dice, se les expulsa en caliente, se les echa de aquí sin preguntarle siquiera el nombre. Esa es uno de los graves problemas que tenemos aquí. Esas expulsiones que incumplen la legalidad y que incumplen la legalidad internacional. Y como otros problemas, que es la cantidad de gente pues que se puede tirar aquí meses o pasarse años. O sea, es una forma de frenar o de quitarle la gana a la gente de venir, ¿no? Eso ocurrió pues a principio en el año 2005, 2006, empezaron a llegar, por ejemplo, bengalíes, ¿no? De Bangladesh, también una población con muchísimos problemas, y pues 40 o 50 bengalíes que había, pues se tiraron aquí los 5 años que establece la ley, ¿no? El máximo que autoriza la ley a tener a una persona retenida en estas condiciones, que son 5 años, pues se tiraron los 5 años, ¿no? Y cuando pasaron los 5 años, pues hubo algunos que los devolvieron a Bangladesh, pues más que nada como una cuestión simbólica, porque la mayoría no pudieron expulsarlo y bueno, pues se fueron, creo que estaban en Barcelona, en primer lugar a Barcelona y bueno, pues ya seguirían su ruta, ¿no? Lo cierto es que estamos rompiendo una tradición milenaria y se ha ayudado a las personas con dificultades, las que vienen de una tradición milenaria se está rompiendo, ¿no? Se está rompiendo. El motivo, hay personas que están beneficiadas, que se benefician por todas estas trabas, ¿no? Eso que oímos hablar de las mafias, etcétera, etcétera, bueno, pues una de las manifestaciones, ¿no? Una de las manifestaciones de grupos que se benefician de esta situación. Es decir, antes de la pandemia, entrar en Melilla en un coche, camuflado en un coche, jugándose la vida, porque realmente yo he visto gente como ha entrado en vivo y en directo, y es que se le pone uno la carne de gallina de pensar lo que puede ocurrir una persona en esa circunstancia, prácticamente clavado en el chasis si hay un accidente, si hay un incendio, cualquier cosa, puede ser, pues bueno, una cosa terrible, ¿no? Pues entrar de esa manera en Melilla costaba 3.000 euros, ¿eh? Hay otras formas más económicas, que son, pues eso, echar a nadar, que te puedes ahogar, porque como tardes más de una hora en pasar, porque eso se hace de noche, como tardes más de una hora en llegar a tierra, pues te da una hipotermia y te vas al fondo, ¿no? Y son muchos de esos cadáveres que aparecen por aquí. Pepe, en un par de Sí. minutos puedes terminar, por favor. Sí, y lo más, y lo más económico, y lo más económico, pues saltar la alambrada, pero claro, para eso hay que ser un atleta, y eso nada más que hay que ver las fotos de la gente que salta la alambrada, pues que son gente que podían ponerlo en una olimpiada y demás, y pasarían, pues yo qué sé, pues eso, por campeones olímpicos, ¿no? Lo cierto, y quiero concluir de esta manera, que todas las trabas que se están poniendo son para favorecer intereses particulares, empresarios que no dan de alta a los trabajadores, que los tienen en condiciones ignominiosas, mafias que están cobrando por pasar a la gente de forma clandestina, mafias que muchas veces aparecen miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado colaborando con estas mafias y cobrando por eso. Y quisiera terminar con la conclusión de que poniendo este freno hasta a la inmigración, no solamente estamos poniendo el freno a los que ahora vienen, nos estamos poniendo el freno a nosotros mismos, porque estamos rompiendo una tradición que va a desaparecer, que está desapareciendo. Y todos los pueblos, todas las naciones han tenido sus periodos de migración, como ha pasado en España. En el siglo XX ha habido dos o tres emigraciones importantes. Y las pegas que estamos poniendo son las pegas que vamos a tener nosotros o vamos a tener nuestros hijos o como mucho nuestros nietos. Pero seguro, seguro que la van a padecer nuestras generaciones. Y con esto he concluido. Muchas gracias, Pepe. Ahora, por favor, si puede hablar Teodoro Gondía Leoco, como ya os he dicho, es el secretario de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, miembro de la red de acogida, de la Red Canaria de Acogida y de la Red de Apoyo y Defensa de los Derechos de los Migrantes. Recibió el premio Roque Nublo a la solidaridad del Cabildo en el 2021 junto con Open Arms. Y su intervención va a ser Movilidad Humana, el nuevo paradigma de las migraciones. Adelante, Teodoro. Buenas tardes a todas y a todos. Mi reflexión en esta reunión va a ser sobre algo que nosotros planteamos como una propuesta nueva, que es que el cariz o las dimensiones que tienen ahora los flujos migratorios no responden a los parámetros con que no manejábamos las migraciones normales. En un mundo globalizado, con muchos fenómenos que coinciden, como pueden ser una pandemia, como pueden ser el cambio climático, o los conflictos, o el aumento de las desigualdades, tenemos que plantearnos ya el término de la movilidad humana. Es decir, aceptar que el ser humano se mueve porque está vivo. Y cuando hablo de seres humanos, no hablo de grupos selectos, ni de blancos, ni de negros, ni de pobres, ni de ricos. Hablo de movilidad humana como características de los flujos migratorios en el siglo XXI. A partir de esa premisa, nuestras leyes establecidas para crear fronteras, para limitar que las personas pasan de un lugar a otro, ya no tienen vigor, porque se ha demostrado que lo único que hacen es hacer sufrir a los seres humanos empobrecidos y dificultar la vida de las personas que quieren resolver su vida propia y que sirven como recurso humano en los lugares donde van como destino. creemos que mantener las posiciones de los siglos anteriores, de las fronteras como elementos de control social y de control económico, creemos que no tienen vigor en el siglo XXI. Pero nuestra propuesta es muy arriesgada, porque supone una verdadera revolución y un verdadero cuestionamiento de los intereses económicos. Por ejemplo, toda la industria organizada alrededor de las fronteras beneficia a un sector económico importante y no valdría la pena nombrar dónde se fabrican las alambradas de Ceuta y Melilla, dónde se fabrican, quién fabrica los muros en Israel o en el sur de los Estados Unidos, quién paga a los barcos y a los marineros y a los soldados que patrullan el Mediterráneo, quién mantiene las mafias que transportan a las personas desde África a las Islas Canarias, quién paga a las personas que tienen que ofrecerse como herramienta de disuasión y de amenaza a otros países, etcétera, etcétera. Sin contar con quién paga y de dónde salen las municiones y los helicópteros que operan en Mali. ¿Quién paga a la industria que explotan a los seres humanos en Libia? ¿Quién paga a las personas que transportan a otras personas en Níger? Etcétera, etcétera. Y este descubrimiento de la organización inhumana que implica la explotación de las migraciones como un flujo de recurso económico, creemos que es inmoral. En el caso de Canarias, hemos podido observar que el hecho de que la OTAN, el AFRICOM y las Fuerzas Armadas y Navales del sur de Europa, de Francia, de Italia, de Grecia, incluyendo de España y Portugal, al cerrar el espacio en el Mediterráneo, han desviado el flujo migratorio hacia Canarias. ¿Con qué finalidad? Dos objetivos fundamentales. Uno, enriquecer a los potenciales traficantes de seres humanos en la zona del Sáhara, en la zona de Mauritania, en Senegal, fundamentalmente, y el tráfico de personas desde Mali. ¿Qué tenía como ventaja la franja del Sáhara? Que el territorio saharaui es un territorio en conflicto de descolonización, donde no hay un verdadero responsable de su gestión. Hay una ocupación por parte de Marruecos y esa ocupación no se encarga del control de las personas que pasan a Canarias desde el Sáhara. Y es más todavía, se utiliza esta franja de territorio como amenaza al sur de Europa, donde evidentemente hay un beneficiario que es la monarquía alauí, en ese sentido. Como es un beneficiario, los responsables de Senegal, cuando trafican con seres humanos a cambio de dinero para sus élites, igual que en Mauritania. Por eso proponemos que la movilidad humana se tenga en cuenta y todas las leyes organizadas alrededor de ese tráfico de seres humanos no tengan vigor, entre otras cosas porque no van a poder controlar ni gestionar los flujos migratorios. El último caso que tenemos en Canarias es la coincidencia de los flujos migratorios con una pandemia, y la pandemia, no nos equivoquemos, es de todo el mundo y ha paralizado y ha cerrado las fronteras de todos los países en un momento determinado. Con las fronteras cerradas por la pandemia, nos hemos dado cuenta de la fragilidad que tienen nuestras leyes y la imposibilidad de gestionar los flujos migratorios con las fronteras cerradas. Igual que antes he escuchado, si una frontera se cierra, si una valla se levanta para el que llega y también para el que sale. Posiblemente en el futuro, esas vallas servirán para controlar a las poblaciones para que no salgan, no para que no lleguen nada más, ¿no? Y esa es una reflexión que hacemos. La otra reflexión que hacemos es que el sur empobrecido, sobre todo en África, alarma a las poblaciones del norte porque se nos engaña y nos amenazan con el otro de otra raza, incentivando y cultivando el racismo. El racismo es una ideología que permite la explotación del otro sin conciencia ni moral. Disculpa al explotador y es la base del capitalismo. En ese sentido, si nosotros dejamos que esa ideología racista crezca, se asiente y se mantenga oficialmente, tendremos un problema en el futuro, que crearemos racismo cada vez más radicales, por un lado. Por otro lado, los jóvenes, en el caso de África, que migran, son cada vez más jóvenes. Se han incluido en el grupo de migrantes a madres con niños pequeños. Esto genera un despoblamiento de las zonas de África que generan flujos migratorios. Si no hay mano de obra que trabaja en África, si las madres y los niños africanos salen de sus territorios, esos países se empobrecen cada vez más. Y eso es un riesgo de futuro. Lo que más nos alarma en esos momentos es que los flujos migratorios coinciden con conflictos bélicos. En el caso de Mali, me estaban diciendo el otro día que los jóvenes malienses tienen dos opciones: o coger un fusil o emigrar. Y eso creo que es muy grave. En ese sentido, esos jóvenes son presas fáciles de ideologías radicales, que si no tenemos en cuenta lo que estamos diciendo, dentro de poco se convertirán en guerrilleros basados en un engaño, en una ideología que es de difícil control. Por otra parte, justificarán el que los países del norte manden fuerzas, tropas y armas y empobrezcan mucho más todavía a esos países porque no tendrán recursos alimentarios ni recursos de desarrollo humano. Creemos que la respuesta debe ser urgente, debe ser global y debe ser sensata y fundamentalmente debe ser humana. Las migraciones se concibieron después de las guerras mundiales para una población europea fundamentalmente. Nadie pensó en las migraciones desde el sur, desde los países empobrecidos ni en los países con población negra. Y eso es algo que tenemos que pensar y reflexionar en ello. Otra cosa que observamos es el cambio del lenguaje. Las cosas ya no significan lo mismo del que hablamos. Cuando hablamos de una cárcel, hablamos de un centro de internamiento. Cuando hablamos de un centro de recogida, hablamos de un CATE. Y cada vez que queremos significar algo, le ponemos un nombre al que no sabemos qué significa. Un ejemplo que les voy a poner es el llamar a un negro africano subsahariano. Cuando decimos que un negro africano es subsahariano, lo que estamos es borrándole la identidad, borrándole la significación profunda del ser humano de raza negra y de África. En ese sentido, yo siempre les pongo el ejemplo. ¿Alguien se identificaría como subpirenaico o como subalpino o subcaucásico? o de la Europa del Este, ese tipo de manipulación del lenguaje genera violencia. Y la violencia, si no la cuidamos, si no la tenemos en cuenta y la contenemos, va a desbordar todos los parámetros que hasta ahora nos han servido como para convivir en un mundo cada vez más globalizado. Las mercancías pueden viajar de norte a sur, de sur a norte. Las personas no pueden viajar desde los países empobrecidos a los países ricos. Y eso es injusto y es insostenible. Espero haberles aclarado algunas cosas y si alguien quiere preguntar algo en concreto, les puedo responder después en el chat o cuando me den la palabra. Muchas gracias y les deseo buena tarde. Muchísimas gracias, Teodoro, por tu intervención. De nada. Ahora, por favor, Diego, Diego Boza, que es el coordinador general de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, si puedes hacer tu intervención, que has titulado 3 décadas de vulneraciones de los derechos humanos en la frontera sur. Gracias. Por supuesto. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La idea de la intervención era destacar, bueno, pues en este momento la evolución de la situación de la frontera sur, poniendo de relieve la vulneración de derechos humanos que llevamos sufriendo 3 décadas. Hay que recordar que el 1 de noviembre de 1988 es la fecha que tenemos marcada como la de la llegada de la primera patera con migrantes a España. En realidad es muy posible que antes llegaran otras, pero esa es la fecha del primer naufragio, la del primer cadáver aparecido en las costas gaditanas. 23 personas partieron de Tánger y únicamente 5 sobrevivieron. Son los primeros 18 fallecidos por la frontera sur de las que tenemos constancia. Seguro no fueron los primeros, pero sí son los primeros, al menos algunos de ellos, cuyas fotos tenemos presentes. A estos 18 han seguido más de 10.000 personas que han fallecido intentando alcanzar España en estas 3 décadas. Esa es sin duda la parte más dolorosa y más grave de las vulneraciones de derechos humanos que hemos visto derivadas de la gestión de la política migratoria de la frontera sur. Pero no son las únicas. Por seguir con las cifras, en 10 años en España han sido detenidas 600.000 personas extranjeras por causas relacionadas con cuestiones de extranjería, tal y como reconoció el propio Ministerio del Interior en una respuesta a una pregunta parlamentaria del entonces senador Jon Iñárritu. Por su parte, un informe que ha publicado Irídia en el año 2020 sobre deportaciones se cifran en más de 130.000 las efectuadas por el Estado español durante la década que va entre el 2010 y el 2019. Son cifras que se pueden poner en relación con episodios vividos este año. Ya casi nadie se acuerda, probablemente Pepe sí, pero de la situación de los primeros migrantes negros africanos llegados a Ceuta en 1995, en el Angulo, o de las condiciones de los campamentos de Calamocarro que dieron lugar a la apertura del CETI de Ceuta. En Melilla, como bien sabrá, bien recordará el Pepe, se produjeron incluso deportaciones con migrantes sedados. La lista de sucesos denigrantes continúa. La gestión de la crisis de los cayucos en 2006, la muerte de los migrantes en el Tarajal, las condiciones de las detenciones de las zonas portuarias de Motril, Málaga, Barbate, Arguineguín, la gestión de las llegadas de 2018 en la costa andaluza, con polideportivos colapsados, con personas detenidas durante más de las 72 horas establecidas legalmente. Lo ocurrido este mismo año en las condiciones de la detención en Canarias, la situación, la respuesta con las personas que trataban de entrar solicitando asilo, refugio desde Siria, el colapso del sistema de protección de la infancia que migra sin referentes familiares, las devoluciones en caliente, las muertes en los CIE. Los hechos, la lista de hechos es absolutamente interminable y son los ejemplos más visibles de una causa más estructural, la construcción de una política migratoria que se basa en la vulneración de los derechos de los migrantes. Uno de los puntos referenciales que podemos tomar en este sentido es el de 1992. No es la fecha de la primera ley de extranjería española, que es de 1985, pero está vinculada. Si en 1985 España introdujo una ley de extranjería cuando el porcentaje de la población extranjera apenas está por debajo del 1%, fue sin lugar a dudas por la exigencia de la entonces Comunidad Económica Europea para la adhesión española. Y es que Europa, la Unión Europea, juega, ha jugado y juega un papel determinante en la configuración de nuestras políticas migratorias, de fracasos y de vulneración de derechos humanos. En 1992, como decía, además de celebrarse los primeros y únicos Juegos Olímpicos que se han celebrado en territorio español, al menos en aquel momento, y de desarrollarse la segunda exposición universal que se celebraba en Sevilla, los gobiernos de los estados de la Comunidad Económica Europea firmaron el Tratado de Maastricht, que convertía aquella CEE en la CE, la Comunidad Europea, antecesora de la actual Unión Europea. Para eliminar la ED económica, el Tratado de Maastricht pretendía trabajar en la construcción de la Europa de las personas, y para ello diseñaba el concepto de la ciudadanía europea, condición que disfrutaban todos los nacionales de cualquiera de los estados miembros y que les permitía cruzar cualquiera de las anteriores fronteras existentes en el interior de la comunidad. La ciudadanía europea, que en principio nos parece una idea magnífica en cuanto a una mayor construcción de una comunidad social que elimina las trabas de movilidad interna, llevaba escondida una trampa. Para permitir eliminar las fronteras interiores había que reforzar las fronteras exteriores. En definitiva, para construir la ciudadanía europea había que restringir los derechos de aquellas personas que no habían tenido la suerte de gozar de esa ciudadanía. Se trataba de que solo entrasen aquellos que quisiéramos que entrasen, para los que los necesitamos, es decir, como mano de obra más barata. La lógica venía a ser, podéis venir aquí y os garantizamos un nivel de vida aceptable si cumplís las normas. Es una lógica aplastante, de esas que aceptan la mayoría de los votantes, que vengan, pero bien, con papeles. Pero plantea un problema, parte de una falacia. Porque es imposible la migración legal desde determinados países, esencialmente de los países de África. Me gustaría que nos parásemos un momento y nos pusiésemos en la piel negra de una chica de 20 años de la capital de Burkina Faso. Y digo Burkina Faso por pensar únicamente en migración económica y no introducir conceptos como refugio, como asilo, etc. Y no hablar de las condiciones que se viven en Mali, en Guinea-Bissau o en algún otro país africano. Nuestra chica quiere venir desde su ciudad hasta España y lo quiere hacer de forma legal. ¿Qué posibilidades tiene? La primera es pedir un visado de turista. Le permite venir 90 días a España y después tiene que regresar. No le sirve a su finalidad migratoria porque si en esos 90 días encuentra trabajo en España no podrá trabajar legalmente. Tendrá que regresar a Burkina Faso. Además, si quiere entrar, tiene que acreditar que dispone para esos 90 días de una cantidad superior a 6.300 euros. Una cantidad nada desdeñable, ciertamente. También puede venir como estudiante, pero para eso una universidad española la tiene que admitir en sus cursos antes de pedir el visado. Y en todo caso, en España no podrá trabajar, al menos no legalmente. Tiene también la opción de la reagrupación familiar, pero vete aquí que no tiene familia en España. Descartamos también lo de casarse con un ciudadano de la Unión Europea porque no conoce a ninguno y nuestra amiga quiere hacer las cosas legalmente. Le queda la opción del régimen general, opción que ahora mismo está prácticamente cerrada, porque la excusa del Sistema Nacional de Empleo impide la práctica en contrataciones en origen, pero que en todo caso requiere de que un empleador español personalmente llame a nuestra amiga para que trabaje en su empresa. Seamos serios, ¿qué empleador español va a llamar a una trabajadora burkinesa que vive en Ouagadougou y que nunca ha venido a España para que trabaje en su empresa? Ninguno. A todo ello hay que sumar que el consulado más cercano a su ciudad para realizar todos los trámites lo tiene en Accra, aproximadamente 1.000 kilómetros, 16 horas en coche según Google. ¿Qué opciones le quedan a nuestra amiga burkinesa? Tirarse al mar. Lo que le queda es recorrer la distancia que separa su ciudad de Tánger, cruzar el desierto, ser víctima de las más diversas vejaciones, quedarse embarazada, tener hijos y meterse ella y sus hijos en una barca para poder cruzar el Mediterráneo. Con suerte la cruzará, si no, se sumará a las 10.000 personas que hemos referido antes, que de acuerdo a nuestros datos, han perdido su vida tratando de entrar en España. Y los gobernantes que han diseñado esta política que le quita los derechos la llamarán inmigrante irregular. Y esos mismos gobernantes alertarán de las mafias que controlan el tráfico de personas y la inmigración ilegal. Y frente a esos, construyen las fronteras. Fronteras físicas, las más graves e importantes de la frontera, las más visibles. Aunque muchas veces no queramos mirar las fronteras que nos afectan especialmente, porque como bien sabemos, las tenemos a unos pocos kilómetros, porque España gestiona las dos únicas fronteras terrestres entre esa Europa cerrada y esa África a la que se le impide entrar, las de Ceuta y Melilla. Fronteras físicas, las peores, las más duras, pero no las únicas. Hay otras fronteras, las invisibles. Algunas las llevan los migrantes encima toda la vida y les supone una privación de derecho, una discriminación. Ahí está el ejemplo de los controles de identidad racial. La posibilidad de que la policía detenga a una persona porque sospecha que está en situación irregular solo porque parece extranjera. Ya la ONU ha condenado a España por esa práctica, porque discrimina y estigmatiza a quienes la sufren. ¿Creen que eso sirvió para que no se realizara más? ¿Para que se pusiera fin a esa vulneración de derechos? Evidentemente no. Estos controles de identidad racial, tienen la finalidad de expulsar. Son un instrumento de esta política migratoria que distingue entre inmigración regular e irregular. Otra falacia, porque pretenden distinguir entre una inmigración legal, ordenada, y una inmigración irregular, para establecer el maniqueísmo de que hay una inmigración buena y una inmigración mala. Pero es falso. Es falso porque, como hemos visto, la inmigración legal está tan restringida que es prácticamente imposible. Y no solo eso, sino que en cualquier momento un inmigrante que ha logrado saltar esa carrera de obstáculos imposibles, que es tratar de entrar en España por las vías legales, puede pasar a la irregularidad por razones diversas, por haber cometido un delito, por no trabajar el tiempo suficiente o porque su jefe deja de pagar los seguros sociales, solo por eso. Y viceversa, quienes han entrado por vías irregulares alcanzan la regularidad por un instrumento que tenemos en nuestro ordenamiento, que es el arraigo. Pero esa amenaza de expulsión está siempre presente ante la irregularidad. Y en ese contexto se insertan los lugares más opacos y de peor control de todo el sistema español. Nos tenemos que imaginar un espacio público gestionado por funcionarios en el que no se permite, por ejemplo, la entrada de diputados y en el que la entrada a las ONG es muy restringido. Esos son los CIEs. Un lugar opaco en el que se producen muertes con ausencia de control. Un lugar que supone una aberración desde el punto de vista jurídico, porque supone la privación de libertad no ya como sanción, no ya como el ejercicio del poder punitivo del Estado, sino simplemente como una medida disuasoria. En realidad sería como una medida de control para la ejecución de una sanción administrativa, que es lo que es la expulsión. Pero en realidad, como digo, es una medida disuasoria, porque los CIEs no tienen la función, no tienen realmente la función que dicen tener. Los CIEs son cárceles racistas. El objetivo de los CIEs es doble. Por una parte, para la población inmigrante, insertar miedo. Transmitir, enviar la imagen de que eso es lo que le espera a quien llega incumpliendo esas normas de imposible cumplimiento. Y por otra parte, también hay un mensaje para la población autóctona, transmitir esa imagen de la migración criminalizada. A quien llega en patera no se le recibe con un psicólogo y un asistente social, se le recibe con una prisión. Una prisión que eran los CIE y que son los CATE, con una comisaría en penosas condiciones, en situaciones aberrantes, en la que las personas que llegan padecen enfermedades y en la que se encuentran en situaciones, como hoy mismo aparecía en los medios, sufriendo enfermedades que parecían erradicadas en nuestro país, pero que están vinculadas a las malas condiciones en las que tienen que sobrevivir, en las que tienen que subsistir las personas que son internadas en estos CATES, en estas comisarías gigantes al aire libre, a las que ampulosamente se les ha puesto el nombre de centro de atención temprana de extranjeros. No tienen nada de eso. Son realmente comisarías gestionadas por la policía con la intervención de cómplice de la Cruz Roja. En este sentido, este tipo de instrumentos, los CATES, los CETIs de los que se hablaba antes, que solo existen en Ceuta y Melilla y que tienen esa función, tienen esa construcción de lugar de libre entrada y libre salida, porque nadie de los que está dentro quiere salir, porque la única salida posible es hacia África, por lo tanto allí se eterniza la estancia de personas. Antes Pepa ha puesto el ejemplo de los bangladesíes que han estado hasta 5 años en un lugar como ese, pero es ese tipo de instrumentos que criminalizan, que estigmatizan, que señalan al migrante como un sujeto peligroso porque se basan en una construcción como la de la privación de libertad, construyen la más dura de las fronteras, que es la frontera mental. Y esa es la que es más difícil de saltar porque genera racismo y xenofobia. Sin embargo, esta política común de fronteras no ha servido para generar una conciencia una conciencia integradora de Europa, sino que ha servido también para marcar límites entre la Europa rica y la Europa pobre, y tampoco ha servido para gestionar mecanismos conjuntos de gestión como se ha visto o como se ve en la llegada, en la situación de los campamentos en Grecia, como se ha visto en el incumplimiento de las cuotas de reubicación y reasentamiento por la mayoría de los países europeos, como se ve en la situación ante la gestión de las llegadas en Ceuta en el mes pasado o en Canarias en el año pasado. Estas políticas, además, son políticas que no son políticas inocuas, son políticas que han tenido un coste humano, como hemos visto, un coste humano en vulneración de derechos, en sufrimiento, sufrimiento que va, como decíamos, desde la punta del iceberg, que son los 100.000 fallecidos, hasta las familias rotas por las expulsiones, hasta los proyectos migratorios frustrados por las deportaciones, hasta las detenciones prolongadas, las situaciones de enfermedad, etcétera, etcétera. Las consecuencias psicológicas, físicas para los migrantes que sufren este tipo de conductas nunca son tenidas en cuenta y generan, sin lugar a dudas, un gran coste humano, un gran coste personal. Pero también hay un coste económico. Un coste económico que, como hace relativamente poco salía en televisión, ha generado beneficios inmensos para determinadas empresas españolas. Y un coste que está vinculado con esas patrulleras de la Guardia Civil, con ese sistema integral de vigilancia del estrecho, con el Frontex, con los CIE, con los policías patrullando por las calles para detener migrantes en situación irregular, con los vuelos de deportación, con las vallas, con el mantenimiento, con la construcción. Todo eso ha generado un gran coste para el Estado español, un coste del que que tiene beneficiarios, tiene claramente beneficiarios. Y sería interesante preguntarse qué sería de nuestro país si en lugar de gastar ese dinero en impermeabilizar nuestra frontera, se hubiera invertido en otra cosa, se hubiera invertido en progreso, en mejoras sociales, en políticas inclusivas, en integración de inmigrantes. Si realmente, en lugar de cerrar nuestras fronteras, hubiéramos abierto la vía y hubiéramos cuidado de las personas que llegan. Llevamos 3 décadas haciendo lo mismo y el resultado es el que vemos. El resultado es que por más dinero que se invierta, por más situación, por más medios que se pongan, por más medios de control, por más medios, ahora la última que se pretende es Pedro Sánchez, que pretende incorporar a Frontex al control de Ceuta y Melilla, pero la realidad es que hemos externalizado nuestra frontera dándole el control de la política migratoria a estados que tienen sus propios intereses y que en muchísimos casos esos intereses chocan absolutamente con los intereses de la Unión. El caso más paradigmático es el de Erdogan, que utilizó el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para el control de la llegada a través de Grecia para imponer una política más autoritaria, y hace relativamente poco hemos visto cómo Marruecos ha utilizado también esa capacidad de control para tratar de presionar al Estado español en el marco de las políticas con el Sáhara y con Ceuta y Melilla. Perdona. Sí. Si puedes en un par de minutos terminar. Sí, termino ya. Termino simplemente señalando que en estos 25 años, en estas más de 3 décadas, llevamos haciendo lo mismo y el resultado es el mismo. El resultado es que siguen muriendo gente, siguen tratando de llegar, porque no, la impermeabilización de la frontera, el detener la migración es algo inasumible, imposible, y cuanto antes lo acepten nuestros gobernantes, mejor sería. Y lo que ocurre, o lo ideal, sería ser capaz de generar una política migratoria distinta. Una en la que muera menos gente, una en la que ojalá no muera nadie, y una política con menos fronteras, sin fronteras, y en la que no se vulneren los derechos. Solo así podremos construir una sociedad más integradora y podremos de verdad empezar a cambiar las cosas y empezar a dejar de hacer sufrir a tantas personas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diego. Abdel, ¿me oyes? Abdel. Abdel, sí, le estoy llamando porque no está en la sala, pero no me contesta. Me había dicho un poquito antes que sí, que iba a poder entrar. Habrá surgido algún problema. Bueno, pues si os parece, abrimos un turno. Si levantáis la manita, o sea, si ponéis la manita azul donde pone participantes, y voy dando yo el orden de palabras. Venga, animaros. Bueno, pues empiezo yo. A mí había 3 cosas que, pensando en el debate de hoy, se me habían venido a la cabeza. Uno era, dentro de las políticas de criminalizar y asustar a la población autóctona con la llegada de población migrante, el dispositivo que organizó a mediados de mayo el gobierno español de sacar los tanques a la calle. Si yo estoy en un sitio y hay tanques en la playa, tanques en la calle, si está el ejército, evidentemente la sensación que tengo es una sensación de peligro, de miedo. ¿Y quiénes son los que lo motivan? Efectivamente, la población de origen extranjero. Los problemas que está teniendo, la actitud que está demostrando el gobierno español para, en la reforma de la ley Mordaza, afrontar el tema de las devoluciones en caliente, que era, es algo tan salvaje, como ya explicó mi compañero, no hace falta extenderse, pero cómo lo están haciendo. Y luego un tercer aspecto que me parecía que era importante tratar también hoy es la noticia que ha salido muy recientemente de la potencia que le van a dar al Frontex, de cómo pretenden de que tenga 10.000 efectivos, de la multiplicación del presupuesto y de las leyes que han aprobado los daneses, ¿no? Son tres cosas que me parecía que era interesante hablar hoy, como que el panorama no va mejor, sino como que va a peor, ¿no? Los daneses dicen, externalizan el asilo, hasta que se lo den a quien se lo solicite, pero incluso después de dárselo, el Frontex multiplica su presupuesto, a pesar del demoledor informe que han tenido, y su presupuesto y su, pero por 20 lo multiplica, y su número de efectivos, y a nivel del Estado español, pues se acentúa el que no se puede levantar lo de las devoluciones en caliente y sacamos el ejército a la calle. Bueno, no sé, eso eran un poco cosas que me parecía importante que, pues que conocer, como sobre todo la gente que estáis más al sur, conocéis más el impacto que tiene en la población. Nada más. Gracias. Si me permitís, soy Teodoro Bonjale. No sé si hay que contestar o hay que esperar a que terminen las preguntas. ¿Cómo lo hacemos? Pues de momento voy contestando que no hay más preguntas. Bueno, mi experiencia cuando tenemos un debate de esta envergadura y la gente no habla es porque algo está pasando y algo muy grave. Es que estamos en shock. Y lo digo con conocimiento de lo que estoy hablando. Estamos llegando a las situaciones en las que la población normal, ya no sabe qué hacer. Hemos pasado de tener muy claro que alguien no debe estar aquí entre nosotros, por un lado, a otro discurso que nos está diciendo que sí, las personas tienen derecho a moverse libremente por el mundo, porque hay unas leyes internacionales que lo permiten. Y esas leyes son inaplicables, por un lado, y las leyes que se plantean para que eso sea posible no se respetan ni se cuidan por parte de los responsables en su ejecución. Voy al ejemplo concreto. Cuando decimos que los tanques salen a la calle, en un caso concreto como el de Ceuta, estamos entrando en el discurso del terror, en la escenificación del malestar. Los tanques no salen a la calle por los flujos migratorios. Los tanques salen a la calle para disuadir a alguien que trata de amenazar a Ceuta y a Melilla con la población civil y la utiliza con el mayor de los desprecios como seres humanos. Eso no tiene nada que ver con las migraciones. El otro ejemplo es el de Mali. Cuando los jóvenes malienses salen de Mali huyendo y cogen una canoa y llegan a Canarias, no vienen porque van a vivir mejor en Europa. Vienen huyendo del bombardeo del ejército francés y de europeo en la zona, luchando contra los salafistas. Cuando los cayucos que salen ahora del sur de Gambia, en lugar de llegar a Canarias, llegan a Barbados con los cadáveres momificados, no es que los cayucos salgan hacia el sur porque quieren los patrones, es que se les obliga a salir hacia el sur, mucho más al sur, y coger la corriente del Atlántico en peores condiciones y morir en el intento, porque hay unas patrulleras españolas, europeas y de la OTAN y del AFRICOM que les impiden navegar por las costas del Sáhara y de que controla Marruecos. Les pongo esos ejemplos porque nos podemos equivocar en el discurso. Y eso lo hacen a propósito, para que nos equivoquemos y nos quedemos sin capacidad de respuesta. Y eso es lo que yo quería advertir. El sistema colonial que impera en Canarias es lo que hemos descubierto con la pandemia y con los flujos migratorios. Porque si en lugar de estar en Canarias los migrantes estuviesen en Berlín o en París, tendríamos otra respuesta distinta. No los almacenarían como los almacenan en Canarias. ¿Por qué? Porque Canarias está fuera del perímetro que ellos consideran como europeo. Esa reflexión es la que nos lleva a decir claramente de que la organización y la gestión de los flujos migratorios obedece a una ideología racista, patriarcal y economicista, donde el ser humano no es respetado bajo ninguno de los conceptos. Y eso es peligroso, porque eso a la larga va a afectar a las poblaciones europeas en el futuro. Gracias, Teodoro. ¿Asun? Pues sí, efectivamente, yo estoy en shock. Pero, y me pregunto, cambio de política migratoria, pero ¿cómo? Y si hay ya leyes que los estados no respetan, ¿cómo se puede hacer que obligarles a que lo hagan? Supongo que hay alguien ha pensado y hay propuestas, pero claro, va contra los derechos humanos, eso lo estamos viendo, y solo es por intereses económicos, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿qué se puede hacer? Gracias. Gracias, Asun. Bueno, si me permitís, porque yo solo he planteado lo de la construcción de una nueva fuente. Habla un poquito más fuerte, por favor. Decía que si me permitís, que yo he planteado lo de la construcción de las nuevas políticas migratorias. Evidentemente, creo que la primera cuestión es ser capaz de cambiar el relato, y en ese sentido estoy bastante de acuerdo con lo que decía hace unos momentos Teodoro. Tenemos un serio problema a la hora de afrontar cuál es la visión social de las migraciones y cómo determinados discursos han convertido a las migraciones en una cuestión, han convertido al migrante en un elemento peligroso. Creo que esa es la primera referencia. Cuando se sacan los tanques a la calle, se sacan porque es la forma de mostrar fortaleza, y esa fortaleza beneficia electoralmente, y al final los políticos, la mayor parte de nuestros políticos, gobiernan, ejecutan las leyes, ejecutan las decisiones en términos electorales. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en el caso español, vemos que quien gestiona la política migratoria española es el ministro del Interior, es el ministro del Interior quien gestiona los elementos esenciales de la política migratoria, y es alguien con un bagaje tan dudoso de protección de derechos humanos como es Grande Marlaska, bueno, pues pone de relieve que esa política migratoria se podía ejecutar perfectamente por el Partido Socialista, por un gobierno progresista, por un gobierno del Partido Popular o incluso un gobierno más a la derecha. Entonces, creo que es muy importante y, bueno, pues también da un poco de rechazo que nosotros que organicemos o que seamos, que transmitamos este mensaje y al final llegue tan poco, pero creo que es absolutamente esencial ser capaces de transmitir este mensaje, de transmitir esa idea de la necesidad de replantear la situación de las migraciones, de replantear y de que eso se convierta en algo que sea socialmente aceptado, porque mientras que las migraciones los migrantes sigan siendo vistos como un factor de riesgo, como un factor peligroso, como un elemento distorsionador de una supuesta homogeneidad del Estado español, en una supuesta situación de bienestar, mientras que eso ocurre y ocurre actualmente y ocurre en los discursos incluso en el Congreso de los Diputados, mientras que eso suceda, va a ser imposible. Pero creo que tanto desde un punto de vista de la propia eficiencia, porque en ocasiones si nosotros nos vamos a la cuestión de la eficiencia, nosotros podemos ver, por ejemplo, que los CIEs son un elemento absolutamente ineficiente, porque incluso desde los criterios que tienen establecidos, o sea, asumiendo el discurso desde el poder, podemos ver que la mayor parte de los expulsados no proceden de los CIEs y la mayor parte de los CIEs, de las personas que pasan por los CIEs, no son expulsadas. Es decir, no tienen, son un gasto tremendo que no genera esa situación y que tiene solamente esa idea de enviar un discurso estigmatizante y de enviar un mensaje de riesgos o señalando el riesgo de esas personas, ¿no? Por eso de ahí la privación de libertad. Creo que solo con un cambio social en la asunción del fenómeno inmigratorio y que realmente eso se gestione desde esa perspectiva, podemos cambiar. Mientras tanto, mientras que lo que más venda electoralmente sea la política de la mano dura, va a ser prácticamente imposible un cambio en la política migratoria. A la reflexión, en nuestra experiencia hemos observado en Canarias que la gestión de los flujos migratorios en el 2006, que fue una gestión exclusivamente policial y carcelaria y militar, no resolvió el problema para los migrantes, pero sí tranquilizó a la población, en el sentido de que a los migrantes se les trasladaba en los coches policiales con los cristales tintados, incluso se les metía en el barco dentro del coche. Eso está terminantemente, valga la expresión nazi, prohibido. Trasladar a una persona, a unas personas, en un coche dentro de un barco. Por ejemplo, cuando se trasladaba a las personas amarradas con lazos de plástico o se les drogaba para meterlas en los aviones. Como eso no se veía, no producía rechazo ni alarma. Y las personas que lo denunciábamos parecíamos que inventábamos narrativas. La primera cuestión que he observado en esta nueva gestión de los flujos migratorios es que ha habido una afectación de la ciudadanía de alguna manera. Los ciudadanos migrantes han estado mezclados en Canarias con la población canaria también empobrecida. Y esa narrativa de alarma ha sido desmontada con las versiones nuestras. Por ejemplo, cuando decíamos que en Arguineguín no podían tener a las personas almacenadas en un muelle pesquero, coincidíamos con la protesta de la alcaldesa, pero lo teníamos muy claro que la alcaldesa defendía los intereses de los empresarios turísticos que veían tambaleándose sus intereses. Coincidíamos en la protesta, pero teníamos intereses diferentes. Digo eso porque también nos puede pasar que empecemos a repetir el discurso oficial del malestar manipulado por otros intereses. Lo último que nos ha pasado ahora es que en un hotel donde tenemos alojados a menores que vienen no acompañados, vienen solos, son jóvenes o niños que vienen solos, se han producido, dicen, violaciones en el centro. Y la primera cuestión es la siguiente: ¿quién es el responsable de gestionar el centro? Una empresa privada. Esa empresa privada se le piden cuentas de que no se produzcan agresiones a menores en el centro. Lo que ha pasado es que ha saltado directamente a los medios de comunicación para alarmar a la población. Y la respuesta, en lugar de buscarla, lo que hacen es tirarse la pelota unos a otros, la fiscalía a la delegación del gobierno, la delegación del gobierno a la consejería correspondiente, y el problema es que hay demasiados menores en Canarias. Les pongo este ejemplo porque es muy peligroso secundar el discurso oficial. Es confuso y genera una confusión en el lenguaje. Incluso nos hacen hablar con sus palabras, con sus expresiones. Y tenemos que tener cuidado en ese sentido, porque podemos caer en la parálisis. Yo recuerdo cuando yo estudiaba sociología, el sistema nazi lo utilizaba poniendo en el frontis de los campos de concentración que el trabajo libera a las personas. Y eso es lo que me da miedo, que caigamos en un lenguaje bloqueante y confuso. Las migraciones no son más que reflejo de una situación del mundo y son una ventaja para los países que reciben a los migrantes. La gestión catastrófica de las migraciones beneficia a intereses concretos. Por ejemplo, cuando la OTAN tiene que desmontar su maquinaria militar y los soldados en Europa no tienen trabajo, estos soldados se destinan a controlar las fronteras. Por ejemplo, en el matorral, para hablar de las cuestiones de aquí, en Fuerteventura, el campamento cerrado durante años se seguía pagando y cobrando dinero el Ministerio del Interior, no sé a quién, por millones de euros. ¿Quién cobraba ese dinero? ¿Quién pagaba ese dinero? ¿Cuáles son los circuitos que se movían ahí? ¿Qué intereses se manejaban? Luego está, en lo que voy a cerrar con esto, el elemento racista de lo que yo estoy protestando. Y me parece que tengo razón. No podemos caer en el racismo, en el discurso patriarcal racista en ese sentido, porque es peligroso, porque nadie está libre de que le pongan en marcha el mecanismo racista cuando se tiene miedo. Y una población asustada y con miedo es manipulable. Gracias, Teodoro. ¿Alguien más quiere preguntar, intervenir, exponer algo? ¿Me oyes, Clara? ¿Me oís? Habla, sí. Elena, habla. Sí. Bueno, Perdón, porque estoy en una historia que me tiene muy complicada la vida y entonces, pues bueno, os he escuchado, he ido, he venido. Y bueno, me gusta mucho lo que habéis planteado y sobre todo, Teodoro, lo que tú comentas, ¿no? Sobre el tema del lenguaje, ¿no? El cómo deberíamos empezar a construir un discurso de denuncia sistemática de los derechos de las personas que se envuelven en procedencias, en colores, en pobreza. O sea, es decir, la pobreza es algo que no tiene que ser un estigma de la persona que viene, sino es algo que, de lo que todos somos responsables. O sea, la economía no es una economía local o ahora, la economía es una economía mundial. Si hay crisis económicas de los países africanos, si hay una sobreexplotación de la población, es porque países más fuertes están utilizando esos países para sus intereses. Entonces, yo creo que es importante también el hacer responsable a los sistemas económicos de esa necesidad que tienen las personas del continente africano para desplazarse de sus países. Y por otra parte, hay ahora otra cosa que he leído esta tarde, que no, me da la sensación de que no habéis hablado de ello, y es que el gobierno español parece ser que va a pedir a Frontex que se instale en Ceuta y Melilla, lo cual eso ya me parece que es tocar líneas rojas, ¿no? Ya, o sea, el corte, ¿no? El corte entre Europa y África sería definitivo. O sea, España asume que es su territorio, es un territorio europeo y que por ahí no tiene que pasar nadie, que no solamente no nos interesa a nosotros, sino que no les interesa a Europa en general, ¿no? Yo creo que me parece que eso puede ser muy, muy, muy grave, ¿no? No sé qué opináis vosotros. Gracias, Elena. ¿Puedo intervenir? Sí, claro. Sí. Bueno, me parece muy importante el silencio que se está haciendo con toda esta situación. Yo recuerdo hace años, iba por la valla de Melilla y demás, y me cruzo con un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Hacía unos días que habían fallecido 15 o 20 inmigrantes marroquíes en una patera por allí cerca de las aguas de Melilla. Y decía que eso, que el día que murieran 200, que murieran 500, sería menos problema porque la gente estaría como ya acostumbrada a eso, ¿no? A mí me pareció una monstruosidad aquello que dijo, pero al cabo de los años te das cuenta de que es verdad, ¿eh? Es verdad que vemos cómo hay naufragios de 200, 300 personas a la vez que mueren, y resulta que la noticia es, si dan la noticia, un rótulo que aparece por debajo de la pantalla del televisor, ¿eh? Pero no tienen ni una imagen ni absolutamente nada, ¿no? Y lo vemos también cuando hay un naufragio y salen los medios. Perdón. Y salen los medios. Salen los medios para rescatarlos y resulta que están 24 horas, 48 horas buscándolos, y vemos, por ejemplo, que un barco de pescadores pues se hunde, hay un naufragio y se pueden tirar una semana buscándolo. Y ahora mismo estamos viendo el caso de dos niñas que han sido asesinadas, parece ser que por un padre que es un monstruo, ¿no? Y hay unos medios tremendos buscándolas y estarán hasta mañana o estarán hasta no sé cuándo, que me parece muy bien que estén toda la vida buscándolas. Pero a un barco de una patera, a una patera que naufraga, donde mueren 100, 200 personas, ¿cuánto tiempo las buscan? Y es el silencio lo peor que puede ocurrir en estas circunstancias. Y la única solución es lo que se ha dicho, la denuncia, que la van a intentar tapar, que la van a intentar callar, Yo tengo aquí encima de la mesa un sobre con la contestación a una denuncia que hemos hecho contra un medio de comunicación, de estos medios de comunicación de digitales, pues que se dedican permanentemente a calumniar, a injuriar inmigrantes, a criminalizarlo y demás, ¿no? Un medio de comunicación que se presenta en un centro de menores y provoca un conflicto, y vende que han sido agredidos por unos niños, unos menas, etcétera, etcétera, ¿no? Ya conocemos la historia, ¿no? Y bueno, y va acompañado pues de toda clase de manifestaciones injuriosas, calumniosas, contra menas, etcétera, etcétera. Pues lo denunciamos a la Fiscalía y aquí tengo encima de la mesa la contestación diciendo que, bueno, que es la libertad de expresión y demás, ¿no? Es como el caso de los militares, del WhatsApp de los militares, que decía aquí que había que matar 26 millones de personas, de españoles, ¿no? Y dice, no, es que era un chat privado, un WhatsApp privado, que en fin, que eso no va a ningún sitio, ¿no? Y uno se imagina, dice, bueno, y si hay un WhatsApp de yihadista que dice que hay que matar 26 millones de cristianos, tampoco pasa absolutamente nada. Y es que hay una criminalidad que la tenemos internalizada, que la tenemos asumida, que es la criminalidad pues que viene de toda la historia de España, ¿no? La más reciente de Franco, etcétera, etcétera, y sus descendientes que están ahora lanzando esos mismos mensajes, ¿no? Los mismos que se aprovechan de la inmigración, como se aprovecharon de los rifeños en la Guerra de España, que Franco ganó la guerra por los rifeños, y sin embargo, bueno, pues están marginados, están criminalizados, etcétera, etcétera, y aquí los tenemos en barrios que no reúnen las condiciones más mínimas de vida. Y ante todo eso, ya digo, nos devolverán papeles, nos dirán lo que sea, dirán que somos buenos, que somos buenistas, ¿no? En fin, en el este digo, bueno, pues entre buenista y malista prefiero ser buenista a ser malista, ¿no? En fin, y todo ese lenguaje que se están inventando para acallarnos y que desde luego que no tiene que triunfar. Alguien preguntaba por ahí qué hacer, o dejaba en el aire, y yo creo que hay iniciativas que hay que empezar a publicitar. Una de ellas es el de la caravana. De la caravana que este año va a pasar por Canarias o va a llegar a Canarias en el tema de la frontera sur. Creo que es una buena iniciativa porque eso es una versión de la realidad migratoria que no tiene que responder a los cánones de los patronos. Es decir, si la gente viaja a Canarias o llega a Canarias con otra conciencia del fenómeno migratorio, pues ya hemos avanzado algo. Y hay una población que no está idiotizada, valga la expresión. Cuando digo idiotizada, me refiero al término griego de la palabra idiota, que es aquella persona que no participa en lo público. Y eso es muy importante. Yo creo que, a pesar de la alarma que puede cundir, estamos avanzados en algunos aspectos. Por ejemplo, esta misma reunión que tenemos, el año pasado no la teníamos, no la tuvimos, o hace 3 años, porque no hacía falta, no era urgente. Ahora tenemos que tomar decisiones urgentes. Una de ellas es movilizar a la opinión pública con nuestros medios. Va a ser muy, muy difícil, pero creo que en nuestro silencio sería la mayor condena de los migrantes empobrecidos. En ese sentido, les recuerdo que el campamento de Calais, la jungla de Calais, fue el lugar de hacinamiento más grande de Europa en el norte de Francia. La información del campamento de Calais no nos llegó aquí, o nos llegó muy poca cosa. Llevaban 15 años y se estableció como un lugar para luego coger el Eurotúnel y llegar hasta el Reino Unido. Llegó a tener casi, casi hasta alcalde. Es decir, era un establecimiento ya permanente. Y como la jungla de Calais, podríamos hablar de Kalamokaro, podemos hablar de los campamentos en Turquía, podemos hablar de los campamentos en Níger ahora, y podemos hablar, si no lo remediamos nosotros, los campamentos permanentes aquí en el Canal de 50 o en las raíces en la laguna. Creo que eso es lo que hay que hacer. Señalar los puntos donde podemos intervenir y denunciar lo que se puede denunciar y combatir lo que se puede combatir. Hay un argumento que yo escucho mucho de los jóvenes africanos y me dicen, y tienen razón, la inmigración africana a Europa es mínima. Solamente es un 6% como mucho de la inmigración global. La mayor parte de la inmigración europea viene de América Latina y viene del resto de la Europa llamada del Este. ¿Por qué llama tanto la atención la inmigración africana? Entre otras cosas, porque estamos cultivando el racismo. ¿Por qué llama tanto la inmigración magrebí? Porque los países del Magreb, entre ellos el Reino Alauita, utiliza a sus ciudadanos como elementos de amenaza y no tienen la capacidad de respuesta los marroquíes contra su monarca medieval. Y permitidme que use ese lenguaje. Cuando hablamos del Sáhara, es un atropello de un país africano hacia otro país africano. Y lo hemos tomado como normal. ¿Y quién es el mayor responsable de esa toma de decisiones? Francia. ¿Ustedes han oído hablar a alguien en contra de la política francesa, de las migraciones? Yo muy poco. Y eso que estoy muy metido. ¿Por qué pasa eso? Porque la política francesa en África es neocolonial y tiene 14 estados africanos que mantienen la economía francesa, incluyendo Marruecos, con sus fondos y de la gestión de su dinero. Y en ese sentido, la política europea no es europea, es francesa fundamentalmente y alemana fundamentalmente en lo económico. Y España queda como un país marginal. Por eso, cuando hablo de eso, no cargo las tintas sobre la política española, porque no tiene capacidad de ninguna política autónoma. Y eso hay que también decirlo a la población. Por mucho que queramos nosotros en España, no tenemos capacidad de tomar decisiones autónomas. Por eso el Frontex irá a Ceuta y Melilla. Porque el Frontex es un mecanismo de control y disuasión europeo y de la OTAN. Y si alguien quiere más cosas, puedo seguir hablando. Gracias, Teodoro. Bueno, no hay nadie más que haya pedido la palabra. Si Pepe o Diego queréis decir algo para ir terminando. Bueno, pues yo simplemente pues despedirme de todas y todos vosotros y daros las gracias por la posibilidad de tener este foro y espero que se repita porque creo que hemos aprendido mucho de lo que aquí se ha hablado, ¿no? Y hay mucho, mucho trabajo por hacer y tenemos que hacerlo juntos. Gracias. Yo también quisiera agradecer la invitación en nombre de la Asociación por Derechos Humanos Andalucía. En realidad, bueno, pues nosotros, como decimos, llevamos ya muchos años trabajando en esta cuestión, prácticamente desde que llegó la primera patera en el 88, y la sensación es que las cosas no mejoran, sino que van hacia atrás y tenemos que conseguir revertir esa sensación y revertir ese mensaje, porque de lo contrario no... lo que nos encontraremos o la realidad que nos encontraremos no será la del mundo en el que la mayor parte de nosotros quiere vivir. Bueno, y si me permitís despedirme, creo que tengo el deber de despedirme en positivo. La última reunión que tuvimos con los activistas africanos en Mali, en Senegal, en Marruecos y en Níger, observamos una cosa que me llenó de entusiasmo, porque hay una respuesta africana. Hay una respuesta de los jóvenes africanos que llaman al migrar el combate. Y a veces, como son jóvenes y tienen energía y fuerza, creo en ellos. Es un verdadero combate. Es una nueva descolonización de las mentalidades y de los principios económicos. Y va a morir mucha gente, evidentemente. Y como dicen ellos, ellos tienen las armas y las bombas, pero nosotros tenemos los cuerpos. Y la victoria nuestra está asegurada. Y cuando les miro y les veo tan convencidos de la victoria, creo en ellos. Y nos han demostrado que las cosas se pueden cambiar. Por ejemplo, ahora admiten que alguien se puede empadronar sin tener casa en España, cuando decían que era imposible. Alguien puede viajar en España con un pasaporte, aunque no tenga visado. Y nos decían que era imposible. Y hay muchas cosas que decían que eran imposibles y ahora son posibles. Y lo que es más posible es que los jóvenes africanos se han dado cuenta de que son ellos los responsables de levantar África. Y no pueden delegar esa responsabilidad a los europeos. Porque ni lo van a hacer, ni les corresponde hacerlo. ¿Por qué? Porque justo las políticas extractivas del norte, que son recursos, son hidrocarburos, son minerales, etcétera, etcétera, han llegado a la extracción más directa, que es la extracción humana, la fuerza física e intelectual de los africanos en el caso de África y de los americanos del sur en el caso de América. Y esa política debe cambiar. Y los responsables de cambiarlos son los africanos y los americanos afectados por la desigualdad. En ese sentido, hay que llamar la atención a los europeos. No construyan un mundo desigual, porque se va a derrumbar y perderemos todos. El Ubuntu africano es una de las referencias. Si no salimos de estas entre todos, vamos a perecer todos. Y el único responsable de que eso no se lleve a cabo será la ciudadanía. Y la ciudadanía hay que educarla, animarla y quitarla la mentalidad de derrota en la que nos quieren conducir. Por eso les espero en julio, aquí en Canarias, en las jornadas de las caravanas. Hablaremos y hablaremos en otro lenguaje. Les doy las gracias por invitarme y les deseo una buena tarde. Ubuntu para todos y para todas. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. La caravana de la que habla Teodoro, la caravana Abriendo Fronteras, que va a ir este año a Canarias, es del 17 al 24. Deciros que muchas gracias por las intervenciones, que han resultado realmente ricas. Y que, como habéis visto, estamos grabando esto y se va a difundir, aunque la participación hoy ha sido más escasa. Pero se ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir denunciando, de seguir tratando de cambiar esto y la importancia de cambiar el discurso, que me parece que es esencial. Pues nada más, agradeceros vuestra presencia, deciros que mañana hay otro debate en este mismo enlace. Es un debate sobre la gestión de conflictos, las relaciones grupales y la queja, por si os animáis a participar.